entre la tempestad, entre la neblina, en medio de la tormenta, se acercó, llegó, está aquí con nosotros, está presente Lu Martín, nuestra columnista de los viernes, que lo ha logrado y aquí está con nosotros. Buen día. Estoy un poco congelada todavía, así que... Sí, te vemos. Con el casco se vino para que no le pegue el granizo. Quedó ahí como compungida por el granizo. Yo les dije, chicos, que hubo granizo y que fue fuerte. Yo doy fe. Sí. Gracias por venir a dar fe. Gracias por este acto de amor, Lu, de acercarte también y sumarte a esta radio de viernes en la mañana, acompañando a la gente que está del otro lado y, bueno, cumpliendo con tu responsabilidad comunicacional. Bueno, y hablando de actos de amor, vamos a hablar del parto respetado, porque hoy, en esta semana, desde el 2004, siempre en mayo se da la Semana Internacional del Parto Respetado. Y justamente desde ese año, en Argentina, tenemos la ley 25.929 de parto respetado, que es una ley de vanguardia. Pero, digamos, para llegar al concepto de parto respetado tuvimos que tomar conciencia de todas las vulneraciones que hay antes, durante y después del parto. Claro, ¿qué es el parto irrespetuoso? Exactamente. O sea, ¿cuál es la contrapartida conceptual, digamos, del parto respetado? La... Falta de respeto. Violencia obstétrica. La violencia obstétrica, por ejemplo. Exactamente. Sí. Que en nuestro país el 77% de mujeres y personas gestantes dice haber sufrido al menos una vez en la vida. La violencia obstétrica se nombra en la ley de parto respetado y se tipifica 5 años después en la ley 26.485 como una forma de violencia de género, en la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del 2009, donde dice que la violencia obstétrica consiste en aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Bueno, dentro de estos ítems encontramos de todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la típica frase, si no te dolió abrir las piernas, ahora no grites. Pero también acciones como, por ejemplo, no garantizar el contacto del bebé al nacer con la mamá o con el papá, las insistentes sugerencias en el biberón cuando tenés problemas para dar la teta, que en general se solucionan con la práctica, claro, ¿no? Sobre todo cuando tenés tu primer bebé y nunca diste la teta en tu vida. Y también, por supuesto, la excesiva implementación de las cesáreas, que según la Organización Mundial de la Salud no deberían superar el 15% de los partos. Sin embargo, en Argentina, en sanatorios privados, llega a ser del 60% de los partos. Es como mucho, un montón la diferencia de números. Igualmente, estas cifras son más o menos las mismas en la mayoría de los países occidentales. No es solo un problema de Argentina. Y justamente por esto es que en su libro del 2019, Mamá Desobediente, la periodista Esther Vivas atribuye este excesivo recurso en la cesárea a que vuelve algo muy cómodo para los médicos, el parto, porque se resuelve en media hora, en un horario establecido. Es programado, digamos. En general muchas de esas cesáreas son programadas como una operación cualquiera, digamos. Y cuando no es programado, digamos, también se resuelve muy rápido, claro, ¿no? Por eso, ella emparenta el abuso de las cesáreas con el sistema productivo de lo que llamamos agroindustria. Que, dicho sea de paso, ya que estamos, también comete infinidad de atrocidades sobre las madres animales, ¿no? El nacimiento en realidad es un proceso fisiológico que en cada mujer lleva su tiempo distinto. Puede llevar hasta días, ¿no es cierto? Pero para el cual el cuerpo está completamente preparado, nacimos para eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de los partos debería poder darse sin intervención médica. Además, la cesárea es una intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Con todos los riesgos que esto conlleva. Y es la única en la que además se le pide a la paciente que al otro día esté de pie, divina, atendiendo a otro ser humano, ¿no? También hay otras prácticas dentro de la violencia obstétrica que encuadran cuando no son necesarias y cuando se realizan sin consultar a la paciente o se presentan como la única opción posible, siendo que hay otras. Por ejemplo, el hecho de parir de decúbito frontal, o sea, acostadas en vez de en una posición vertical, que es la posición que la naturaleza nos da para parir, ¿no? La inducción artificial al parto, que no debería superar el 10% de los partos, la rotura manual de la bolsa, el uso de oxitocina artificial que aumenta el dolor, pero de formas exponenciales, la maniobra de Christeller, esto de presionar al bebé desde afuera, claro, ¿no? Presionando abajo del estómago y empujándolo, que es dolorosísima. Y la episiotomía, que tampoco debería superar más del 20% de los partos y que es un tajo a la altura del periné para agrandar el canal de parto. Y toda la problemática posoperatoria que eso trae, ¿no? Bueno, justamente por esto es que en 1999 el director del Departamento Materno-Infantil de la Organización Mundial de la Salud, Marcel Wagner, calificó el abuso de la episiotomía como una forma de mutilación genital en la mujer, más si tenemos en cuenta lo que se conoce como el punto para el marido, ¿no? Que es en el momento de la sutura se le hace, en general sin consultar a la mujer, un punto de más, por esta presunción de que la vagina queda estirada después del parto, lo cual no es así y trae enormes complicaciones y padecimientos para la mujer a la que se le hizo esto. Perdón, y de todas maneras, si así fuese que después queda más extendida, o sea, acabo de traer una persona al mundo, déjame estar extendida todo lo que quiera. ¡Claro! Me voy a extender yo sola. Totalmente. Pero digamos, si hay algo elástico, es el útero, el canal de parto, ¿no? Pero aparte se supone, así como se está preparada para parir desde el nacimiento, ¿no? También se está preparada para recuperarse posparto de lo que el cuerpo tiene que volver a recuperar y de la manera que lo tenga que volver a recuperar, ¿no? Exactamente, totalmente. Bueno, este listado del horror, ¿no?, que estamos dando, entonces, sigue activo 17 años después de la sanción de la ley de parto respetado. Porque la violencia obstétrica sigue siendo una de las violencias más naturalizadas. Y porque también es una realidad muy poco aceptada por el personal médico, que en general la tiene internalizada como parte de su formación. O sea, la mayor parte de las veces no es que te toque un médico malo, sádico, que te quiere hacer sufrir, sino que aprendió estas prácticas violentas. A ser malo y sádico en la academia. Y sí, estas prácticas violentas son como parte constitutiva de su trabajo, se aprenden, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de los médicos cuando ejerce este tipo de prácticas violentas no las ve como tales, sino como que es lo mejor para el bebé o para la mamá o porque es la única opción. Por eso, Esther Vivas pregunta, a las madres nos fuerzan a creerlo y no son pocas las que después de la angustia afirman que al final todo se olvida. Pero ¿cómo tiene que haber sufrido una mujer para querer olvidar el parto de su criatura? Bueno, a mí esto me mata, yo me siento muy identificada con esta frase. Yo siento que mis partos me fueron arrebatados y estoy segura de que muchas mamás sienten lo mismo. Y esto pasa justamente porque sigue vigente una concepción del parto como enfermedad y no como un proceso fisiológico completamente natural y en ese sentido como una máxima expresión de salud, ¿no? Claro. Que además, esto promueve, o sea, las intervenciones médicas en general muchas veces obturan el proceso natural del parto, generan complicaciones que hay que resolver con más intervenciones médicas. Entonces podríamos pensar en este sentido que en la violencia obstétrica se cruzan dos paradigmas violentos. Por un lado, la violencia machista que estructura nuestra sociedad patriarcal y por el otro lado, este paradigma del saber como poder, ¿no es cierto?, que estructura la medicina también como una institución patriarcal, pero avalada por la verdad unívoca de la ciencia, ¿no? Esto de que el doctor tiene todo el saber y desestima los conocimientos que tiene sobre sí mismo el paciente o la paciente. Es terrible, nada que ver, pero quiero aportar, el otro día vi un meme que era una captura de pantalla de un tuit que decía de una persona que se estaba por egresar de médico y que no sabía nada. Claro. O sea, no publiques eso primero, porque no vas a tener pacientes. Y después, como me pregunto, ¿para qué haces toda una carrera de medicina que supuestamente es para ayudar a otras personas? ¿Cómo no vas a saber cómo ayudarlos? No, o sea, como a mí me parece muy auspicioso que los médicos empiecen a decir esto, ¿no? Porque, o sea, en realidad la medicina es un saber que tienen ellos, entonces está buenísimo, claro, que cuestionen los fundamentos de este saber, ¿no? Porque nosotros podemos cuestionarlo, pero no somos médicos. En el momento en que tenés un problema, necesitas que el médico, total, te cure, ¿no? Aparte, digamos, en la medicina es como que lo que son las prácticas que se conocen a veces como medicina alternativa, además, y en relación al parto, lo que serían el parto respetado, humanizado, los partos en casa, ante cualquier problema que pueda llegar a haber, ya condenan, digamos, te dicen, ¿cómo eludís la medicina? Y entonces, si murió un bebé en un parto es por culpa de, ¿no? O si tomaste un yuyo y ahora, la cantidad de muertes evitables que suceden día a día en el mundo, en instituciones hospitalarias, nadie las cuestiona, ¿no? O es así, es parte del, claro, riesgo que hay que correr, digamos. Totalmente, ¿no? sí. Bueno, justamente, la ley de ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración en Argentina fue sancionada en 1967, bajo el dictador Juan Carlos Onganía. Y es una ley que tuvo modificaciones, pero que sigue vigente. Claro, claro, claro. Y hay leyes que cuando quieren se las hace cumplir, ¿no? Y se las implementan al toque. Sí, sí, sí. Hay ordenanzas enseguida, pero bueno, y hay otras que siguen ahí. ¿Y cuántas faltan? Sí, yo también pensaba cómo nos cuesta sacarnos las leyes de la dictadura de encima, ¿no? La ley de medios, ¿no? Por ejemplo. Terrible. Tenemos que empezar a sacarnos ese peso. Bueno, pero la violencia obstétrica no la sufre solo la mamá, la sufre también el recién nacido. Claro. ¿Hay criatura en la naturaleza más vulnerable que un bebé humano que acaba de nacer? Es de los cachorros más vulnerables dentro de las especies. Me atrevería a decir que no hay criatura más vulnerable. El hecho de poder erguirnos en dos patas significó un montón de posibilidades evolutivas para los humanos, pero esto hizo que las hembras humanas angostaran su canal de parto. Por lo tanto, para poder pasar por ahí, el bebé nace incompleto. Nacemos sin dientes, ¿no? Nuestra visión es muy limitada, nuestro esqueleto no está formado, nuestro sistema inmunológico es muy precario. Nuestro cráneo tampoco está formado, a diferencia del resto de las crías mamíferas que ya nacen prácticamente autónomas. ¿No? Sí, casi los gatos tipo a los 2 días ya están corriendo. Sí, tal cual. Los humanos nacemos y apenas nos podemos mover, ¿no es cierto? Más que nada para llorar y mamar. O sea, dependemos absolutamente de otro ser humano, no solo para nuestras necesidades básicas, sino también para nuestra necesidad de contacto y cariño. De hecho, los bebés que no tienen este contacto mueren de marasmo. Por eso hay varios autores, como mi admirada Casilda Rodríguez Bustos, que habla de los 9 meses de endogestación dentro de la panza y 9 meses posteriores de exogestación, donde la simbiosis entre la mamá y el bebé debe ser total. Uh-huh. Algo absolutamente incompatible en nuestro mundo capitalista. Pues, ¿no es cierto? E ignorado por la legislación de este sistema, por... Absolutamente. Por el patriarcado, de una manera tremenda. En nuestro país hay jurisdicciones que están empezando a ampliar el tema de la maternidad, pero digamos, la ley de contrato de trabajo sigue estableciendo 2 días de corridos, ni siquiera hábiles, de licencia para el papá, y la licencia de la mamá va entre 45 y 90 días después del parto, ¿no es cierto? Pero ni 9 meses no, seguramente no. Y además, eso desde ya, y además si trabajan en blanco, ¿no? Pensemos, claro, en toda la gente que está precarizada, sí. Entonces, en este sentido, también podemos pensar que la violencia obstétrica, como todo lo contrario a la ética de los cuidados que requiere la vida, es una expresión del paradigma mecanicista que todavía está vigente y que desprecia la vida, y que ve en la naturaleza una fuerza salvaje que hay que dominar para sacarle un provecho. El exceso de intervenciones médicas sobre el embarazo y el parto son formas de controlar procesos naturales y también la sexualidad femenina. Uh-huh. que siguen, por supuesto, esta lógica patriarcal de imponer el dominio sobre los demás. Y por eso, en el asalto al Hades del 2002, Casilda Rodríguez Bustos dice que el primer llanto humano es en realidad el primer acto de sumisión del bebé a un orden que lo violenta y lo deshumaniza. Pero esto no fue siempre así. Esto, como la mayor parte de las opresiones actuales, comenzó con la Casa de Brujas. La famosa Casa de Brujas. Todo nos hace volver siempre ahí. Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, cuenta que hasta mediados del siglo XV los partos los atendían las comadronas, ¿no es cierto? Que eran mujeres, como ya sabemos, analfabetas, pero con un gran conocimiento, y el resto de las mujeres de la comunidad ayudaban. Pero, como estuvimos viendo, uno de los objetivos de la Casa de Brujas fue lograr el monopolio masculino de la medicina. Entonces, esto del parto como una reunión de mujeres se empezó a ver como una conspiración femenina contra los hombres, y aprovechándose de que había un alto índice de mortalidad perinatal e infantil, empezaron a desprestigiar a las parteras, sobre todo a partir de que empezaron a aparecer los médicos obstetras varones. Tal es así que las parteras entonces empezaron a tener otro trabajo, el de ser espías. Tenían que llevar un listado de los embarazos y buscar a las mujeres que posiblemente habían cometido abortos o habían abandonado a sus bebés o habían tenido hijos sin estar casadas. Además, una partera que no se declaraba abiertamente cristiana directamente no podía trabajar. Para 1631, el cirujano francés Peter Chamberlain creó el forceps. Y a partir de ese momento se empezó a usar en cuanto parto hubiera, porque además, como el forceps era considerado un elemento quirúrgico, solo lo podía usar un cirujano. Es decir, la excusa perfecta para dejar afuera a las parteras. Hubo un montón de parteras que empezaron a denunciar estos abusos y además empezaron a denunciar las consecuencias tremendas que tiene el forceps en los recién nacidos. Perdón, para la gente que no sabe, como yo, ¿qué es un forceps? Ay, es una cosa espantosísima. Es como una pinza que se introduce en la vagina y que agarra la cabeza del bebé y lo saca. Mm. Sí, no. Ya te baja la presión. A mí me baja la presión de pensar. Yo nací con forceps. ¿Ah, sí? Sí. Y altos. Tengo la marca acá atrás, me quedo. Y es increíble, porque vos decís, hablás de 1631, sí. Yo nací en 1977, o sea, claro. La utilizas. Y también era común en los 70, era como forceps, y vamos con forceps. Como, sí. Y forceps, ya el nombre en sí mismo, implica una violencia obstétrica. Sí. Forceps, sí. Te están forzando a salir, digamos, desde un lugar diferente al que naturalmente... Totalmente. Y no está estudiado las enormes consecuencias en la salud de los bebés que implican hacer con forceps. Entiendo que va a haber situaciones en las que esté indicado el forceps, claro. Seguramente, pero digo, de las situaciones en las que esté indicado, como la cesárea, que debe estar indicada en un montón de situaciones, a las que realmente en la práctica se llevan a cabo, la brecha es enorme. Exactamente. Sí. Bueno, un montón de parteras que empezaron a denunciar justamente estos abusos y se las empezó a acusar de que vivían en el pasado, claro. De que no se aggiornaban, ¿no? Ridículas. Y justamente este desprestigio de las parteras sigue en la actualidad, ¿no? Hoy en día se llama obstétricas o licenciadas en obstetricia. Son colaboradoras de la medicina dentro de la ley actual, ¿no? A pesar de que hay un informe del Fondo de la Población de las Naciones Unidas del 2014 que asegura que pueden prestar el 87% de todos los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Recordemos además que la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de los partos debería poder llevarse a cabo sin intervención médica, ¿no? O sea que tendrían que poder ocuparse por lo menos de ese porcentaje. Este informe además dice que si ellas pudieran trabajar con autonomía, podrían reducir la muerte materna, que en nuestro país es de 3 cada 10.000 nacimientos, pero debería ser de 1,3 cada 10.000 nacimientos después del del compromiso que tomó Argentina en 1990 con Naciones Unidas de reducir la muerte materna. Entonces, pensando en esto, ¿no? De el forceps que se empezó a usar para poder excluir a las parteras del parto, pienso si también el abuso de la cesárea no tiene el mismo sentido, ¿no? Sí, con medicalizar el parto, en realidad. Exactamente. Con considerar el parto como un asunto médico, cuando en realidad no debería ser así, salvo que sea necesario, haya una emergencia, una urgencia. Yo pensaba también con el colapso de la institución de la salud ante la pandemia. ¿Qué mejor que la mayoría de las mujeres puedan parir en sus casas, no sobrecargar los sanatorios, ¿no? Salvo casos específicos de emergencia. Habría que estimular y fomentar, incluso desde la política pública, eso hoy, para descomprimir el sistema de salud, ¿no? Pero claro. Sí, sobre todo porque aparte es un riesgo también para tanto para la madre, el padre y el hijo, de hija, hije, de contagiarse de COVID, uh-huh, ahí en la misma instancia. Sabés que ayer justamente escuchaba que, no sé si este año o desde el inicio de la pandemia, murieron 15 mujeres embarazadas en Córdoba por, uh-huh, COVID. Mira. Pero no recuerdo si es desde este año o desde el año pasado. Sí. Eso entre paréntesis. Pero sí, por supuesto. Sin embargo, el parto domiciliario no está cubierto por las obras sociales. No tienen la obligación de cubrirlo. No. Bueno, justamente, ¿de qué habla la ley de parto respetado? La ley 25.929. Bueno, garantiza los derechos de la mamá y el bebé, como por ejemplo un parto normal que respete los tiempos de la mujer, la no discriminación, la intimidad y la presencia de una persona acompañante antes, durante y después del parto, ¿no es cierto? Esta ley además establece los deberes del personal de salud, como por ejemplo brindar toda la información necesaria en un lenguaje accesible, ¿no? Porque ese también es otro tema. ¿Cómo nos hablan muchas veces los médicos que no entendemos nada? Brindar información sobre la evolución del parto y del bebé, dar a conocer todas las intervenciones médicas disponibles, todas, no solo una. También, por supuesto, dar a conocer los beneficios de amamantar y, bueno, brindar los cuidados que la mamá y el bebé necesitan, ¿no es cierto? El derecho del bebé a estar con la mamá debe estar garantizado en todo momento, salvo situaciones especiales, ¿no es cierto? Desde este marco legal, entonces, la mamá se considera una persona sana que puede ser protagonista de su parto y que puede decidir la opción que mejor se ajusta a su idiosincrasia. Pero esto es relativo porque, bueno, justamente lo que decíamos, el parto domiciliario no está cubierto, ¿no? Lo que en la práctica lo vuelve una opción restringida a las posibilidades económicas de cada quien, ¿no? Y esto es algo que nos demuestra algo que desde los feminismos tenemos muy en claro. Una ley, o sea, la sanción de una ley no te garantiza el acceso a los derechos. Hay que seguir con el activismo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la acción que llevaron a cabo durante el año pasado y este año acá en el Valle, ¿no? Las mujeres, personas gestantes, acompañantes, denunciando esto de que con los protocolos de COVID-19 se estaba avasallando el derecho al parto respetado. Claro. Y quisiera hacer una mención al lema de la Semana del Parto Respetado de este año. El lema es: el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación. Y a mí me hace un poco de ruido este lema, porque el parto respetado no es una cuestión de la madre y su bebé, sino de todas las madres y todos los bebés. O sea, no se puede reducir una cuestión de libertades individuales, porque las libertades individuales en general con plata se solucionan, ¿no? Yo me compro mi pileta para tener un parto en mi casa, le pago una doula, tuve mi parto respetado. Otra cosa que pasa muy común, es muy común que pase, el médico me habló solo de la cesárea, ¿no? Me dijo que la cesárea es mi única opción porque si no nos vamos a morir. Yo no conozco otras opciones, entonces voy a la cesárea y creo que estoy teniendo un parto respetado y en realidad por debajo hay todo un entramado de intereses que me forzó a esa decisión, ¿no? Sí, y aparte también el acceso a, por ejemplo, esto que decís del dinero. De repente, si yo tengo acceso a hacer tres consultas con tres obstetras diferentes, como, bueno, tal vez uno me dice, tenés esta posibilidad, y otros me dicen, bueno, hay otras más que podríamos ver. Y muy diferente va a ser alguien que solo pueda ir a un solo médico, que este médico sea un desgraciado, y que le diga, bueno, ahora vamos a tener una cesárea, porque yo lo digo. Bueno, justamente por esto que vos decís es que Esther Vivas dice que el parto respetado es una cuestión de justicia social. Y yo también agregaría que es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Total. Cada mamá y cada familia tiene que tener acceso a toda la información disponible, tiene que tener las herramientas para comprender esta información y tiene que tener garantizado un trato respetuoso, ¿no es cierto? Una atención médica eficiente también. Bueno, y para cerrar, Ay, quiero hacer una recomendación de una serie. Por favor, te lo pido. Para hoy viene bárbaro. Cuando termine Esqueje, ¿no? Por supuesto. Termine Esqueje, me la voy a descargar. Yo la vi en Netflix cuando estaba, no sé si sigue estando en Netflix. La serie se llama Call the Midwife o Llama a la Partera. Es una serie de la BBC, arrancó en el 2012, tiene 7 temporadas. Es una belleza esta serie. Está basada en las memorias de una partera, Jennifer Worth. Cuenta la historia justamente de un grupo de parteras que formaba parte de la Casa del Nonato en un convento de una orden religiosa anglicana en Londres, en el East End. Uh-huh. Bueno, y está ambientada luego de la Segunda Guerra Mundial en Poplar, que es uno de los barrios más populares de Londres. Y justamente muestra la amorosidad del trabajo de estas parteras antes de que el parto se institucionalizara a partir de la década del 60. Entonces las parteras iban en bicicleta a la casa de la embarazada o de la mamá, el parto se atendía en su casa y se ocupaban además de todas las tareas alrededor del parto. Por ejemplo, hacían la comida. Claro, ¿no? Porque vos estás en la cama dándole la teta al bebé todo el día, limpiaban la casa. No, cuidaban la salud de la mamá, no solo pesándola y midiéndole la presión, sino también le hacían masajes, se quedaban con el bebé para que la mamá durmiera un poco. También habla de problemáticas sociales alrededor de los embarazos, por ejemplo, las familias migrantes, el aborto y su clandestinidad, todas las municiones sin detonar que habían quedado como remanentes de la guerra. Me quedé pensando la palabra en inglés de partera. Midwife. ¿Como media esposa? Media esposa. Está pensada desde el patriarcado. Como totalmente, que está cumpliendo las funciones que se supone que tiene que cumplir la esposa. Pero ahora no puede, entonces... ¿No? Como es raro. Tengo mitad esposa contratada. Mi media esposa. Totalmente. ¿No? Bueno, por eso volvemos de vuelta a lo del lenguaje como un campo de batalla. Claro, ¿no? Sí. La forma de denominar es ideológica. Ideológica. Midwife. Bueno, más allá de que, por supuesto, esta serie va a tener un montón de elementos ficcionales, ajá, pero me parece muy importante el trabajo que hace esta serie con poner el trabajo de acompañamiento en los partos justamente como una tarea de respeto y de cuidado, y todas las tareas de cuidado como actos de amor al prójimo, ¿no? Y esta es una idea poderosa para construir el mundo que queremos. Tal cual, ¿no? A veces nos preguntamos cómo puede ser tanta violencia, cómo puede ser tanto mal. Y bueno, si ya desde que nacemos bajo el ejercicio de un acto tan violento, ¿no? Que tendría que ser un acto de amor, un acto de disfrute, un acto de celebración, termina siendo un primer martirio. La mamá, para el bebé que llega al mundo, y así arranca la película, ¿no? Entonces, bueno, después imagínate lo que viene. Nada puede terminar bien después. Empecemos por el principio, ¿no? Bueno, respetando ese momento. Justamente por esto que vos decís, algo que no traje a la columna, pero está bueno decirlo, Esther Vivas dice que con esto de el abuso de las cesáreas, lo que se está cambiando es la forma de nacer, ¿no es cierto? Y justamente esto también tiene fines ideológicos, no es inocente, ¿no? Nos controlan el nacimiento y nos controlan la muerte. Algún día se podría hablar, ¿no? Del negocio de la muerte y cómo también te determinan cómo morir y la potestad que tiene el Estado sobre tu ser, incluso ya después de haberte muerto. ¿Cómo lucran con la muerte? Sí. Bueno, y recordemos que en nuestro país existe la ley de muerte digna, o sea, haber tenido que llegar a sancionar una ley de muerte digna, no me puedo morir como quiero. Bueno, y lo mismo aparte respetado, humanizado, ¿no? Claro. No podemos nacer y morir como queremos. Totalmente. Perdón, quiero hacer una última pregunta en base a esto que decías de que estaban cambiando la forma de parir. ¿Se podría llegar a decir que, así como durante toda nuestra vida evolucionamos de distintas maneras para, no sé, que nos crezcan los colmillos y ahora ya no crecen tanto, por ejemplo, podría llegar en algún momento en el futuro que las madres ya no conciban el parto como se lo conoció durante todo este tiempo? O sea, que sea tan radical el cambio. Hay muchas películas distópicas sobre esto, ¿sí? Re. ¿No? Los hijos del hombre, ¿se acuerdan? ¿La vieron? No la vi. Ay, es en el futuro, hay que proteger a una mujer que tuvo un embarazo natural, es como la única, y hay que resguardarla de las fuerzas de seguridad que la vienen a secuestrar. La ciencia ficción trabaja mucho sobre esto. Recordemos también Un Mundo Feliz. Eso iba a decir, ¿no? Sí. Aldous Huxley, Mundo Feliz, donde también claro, ya la el concepto de maternidad o paternidad es como obsoleto. No. Nacen niños y son parte de un colectivo, ¿no? Que en algún lugar tiene algunas ideas interesantes, ¿no? Del tema de la crianza en comunidad y demás. Pero sí hay como una separación total en cuanto al vínculo. No, además que viste, en un mundo feliz es completamente eugenésico. Hay cinco tipos de seres humanos. Sí. Hay una película infantil, Home, de DreamWorks, que es como mi estudio preferido de pelis infantiles, ¿no? Que vienen unos extraterrestres y que ellos no tienen madres. Y el extraterrestre se hace amigo de una nena y es como... empieza a entender el vínculo que tiene la nena con su mamá y queda flasheado con eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Bueno, la ciencia ficción... Es un poco realidad. La ciencia ficción nos advierte sobre problemas que podemos tener, ¿no? Hay muchas cuestiones de la ciencia ficción que hoy en día son reales, entonces... Si el 2020 no fue un aviso, no sé que lo sea. Claro, totalmente, sí. Es realmente algo que tenemos que pensar. Qué loco. Sí. Sí, sí, sí, el vínculo que se genera cambiando los nacimientos entre el bebé y la mamá, ¿sí? Uh-huh. Y se tecnologiza también, ¿no? Cosas claro. que por ahí no es necesario, salvo ciertos casos. Como digo, herramientas como pueden ser el forceps, que en realidad son tecnologías o herramientas, se termina abusando de eso, ¿no? Como, claro. como en los cultivos, como en sí, la minería, como en un internet. Montón de acciones humanas. Claro, claro. Como o internet, sea, sí, sí. Claro, nadie duda que salvaron vidas y que salvan vidas, ¿no? Claro, el tema es la dosis, el modo, para claro. qué momento. Y lo mismo, las tecnologías avanzan de manera tan desmedida que no estamos capacitadas para poder absorber eso con conciencia. Entonces, monos con navaja, ¿no? Como se ha dicho. La ciencia avanza sin ética, ¿sí? Ese es uno de los planteos de la ciencia ficción y por eso es mi género favorito. Claro, claro, bien ahí. Bueno, Lu, ¿algo más que quieras compartirnos? Bueno, algo de música. Traje una canción hermosísima, pensando en esto de la maternidad y en quienes ayudan a las madres, ¿no? Como tareas de cuidado y a las tareas de cuidado como actos de amor. Y ya que arrancó el programa hablando de actos de amor, ¿no? Así que esta canción se la voy a dedicar a mi mamá, obvio, a todas las personas que cuidan y también al personal de salud. Porque hablamos de la violencia obstétrica... Pero entendemos en realidad que el cuidado por las personas es el espíritu de la medicina, ¿no? Y también podríamos hablar de un montón de actos del personal de salud como actos de amor y de cuidado, ¿no? Entonces, volvamos a ese espíritu. Les traje Las manos de mi madre, de Mercedes Sosa. Hermoso. Sí. Bueno, Lu, muchas gracias por este hermoso espacio que compartís con nosotras cada viernes. Y hasta el próximo encuentro. ¿Hasta cuándo será? Esperemos que el viernes que viene. Ay, ojalá. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve